Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día jueves 29 de abril 2021. Y los días jueves nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Aló, Bárbara, buen día. Hola, muy buen día, Sergio. Un gran abrazo para ti, para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo y para todos los auditores y auditoras de todos los confines, países y territorios, latitudes que nos escuchan en este programa. Así es. Bárbara, huelga general sanitaria convocada para este viernes 30 de abril, para mañana. ¿Cuál es la característica de esta movilización? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué una huelga en plena segunda ola de la pandemia y con crisis social, con crisis institucional, de gobierno o desgobierno? ¿Por qué, Bárbara Figueroa, esta huelga general sanitaria para este viernes? Bueno, las razones, tal como tú dices, Sergio, tienen mucho que ver no solo con la negligencia en materia de la crisis sanitaria, las medidas que, digamos, han sido poco consistentes, ¿no? Ha habido anuncios, desconfinamientos, señales de alerta, luego de relajo. Entonces, esa sensación, ¿no?, de incertidumbre frente a la que uno vive, porque tienes una autoridad que no le da consistencia, ha también redundado en una profunda crisis social y económica. Y eso es lo que, en el marco de la definición que hicimos en el Consejo Directivo Nacional Ampliado del 14 de abril, llevó a la definición de nuestras organizaciones y estructuras de la convocatoria a esta huelga general sanitaria. Por lo tanto, tiene que ver con la situación en la que estamos hoy día, de crisis social, económica y sanitaria. Tiene que ver con las demandas que hemos planteado para enfrentar este periodo y que no han sido recogidas, lo que dice relación con la renta básica de emergencia, el desafío del congelamiento del precio de los alimentos, el salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, entre otras materias. Y, por otro lado, también ha sido el debate sobre la necesidad de pensar, por lo tanto, en el proceso de recuperación económica, ya no solo desde el punto de vista el efecto que esto puede tener en las empresas, no en el nivel de consumo, sino que también cómo vamos a crear y generar empleo para el tiempo que viene post pandemia, que es un debate muy central y que, con las condiciones con las que estamos enfrentando hoy día la situación del país, evidentemente que eso le genera una tremenda posibilidad a las propias empresas mañana para poder contratar en condiciones de mayor precariedad y vulnerabilidad. Y evidentemente que a eso se suma, Sergio, la coyuntura que vivimos hasta hace pocos días atrás, ¿no?, con esta, yo diría que a esta altura, suerte de provocación del Ejecutivo con la presentación, el requerimiento al Tribunal Constitucional para impedir que frente a la ausencia, ¿no?, y el abandono del Estado hacia los trabajadores y trabajadoras, estos pudieran retirar el 10% de sus recursos de los fondos previsionales, de los fondos de AFP. Pero pongo especial énfasis en lo que significa esta convocatoria, porque esto es un proceso fuerte que hay que entender en ascenso, ¿no? Esto no es que llegamos a este minuto y aquí se acaba el debate, o aquí se acaban las propuestas, aquí se agota la movilización. Lo que estamos diciendo es, precisamente, a partir de aquí, seguimos presionando y avanzando por estas demandas más estructurales, impuestas a los super ricos, entre otras materias. Y en términos de forma, seguimos insistiendo, vamos a seguir insistiendo hasta mañana mismo, ¿no? Esta es una característica de movilización distinta, donde lo que estamos esperando es la paralización, donde lo que estamos diciendo es, en el fondo, una acción de repliegue desde las estructuras, acuerdos de paro, brazos caídos, desconexión, etcétera, todas las formas que se puedan expresar, para que pongamos una vez más en evidencia que son los trabajadores y las trabajadoras los que generan las ganancias, la riqueza, el desarrollo del país, y que cuando nosotros paralizamos, entonces efectivamente estamos dando un golpe duro al ejecutivo donde más le duele, ¿no? Que es en los temas económicos. Así que ese es el llamado principal y es lo que vamos a ratificar el día de hoy también en, con el comité de huelga. Bárbara Figueroa, esta movilización del día de mañana, esta huelga general sanitaria, bueno, esa puerta de lo que es un primero de mayo, un nuevo primero de mayo, donde, insistimos, el tema de la crisis sanitaria, de gobernabilidad, de institución, está, bueno, pendiente de observar ahí, tal vez, en general, por el propio gobierno. ¿Cómo miran los trabajadores, Bárbara Figueroa, este primero de mayo, con estas características, con esta coyuntura? Bueno, efectivamente es la convocatoria el día 30 de abril, porque lo hacemos en el marco de la conmemoración del primero de mayo. Entonces, es el día 30, en el marco de la conmemoración del primero, que es día sábado, y donde efectivamente lo que nosotros esperamos es que esta fue una conmemoración distinta, ¿no? Con un énfasis marcado en lo que ha significado este tiempo de pandemia y las decisiones que se han tomado por parte del gobierno en el proceso que estamos viviendo, ¿no? En el costo que ha significado para la clase trabajadora la crisis sanitaria, social y económica. Y a partir de eso, efectivamente también, y en el marco del primero, poder empujar con mucha fuerza, insisto, esta agenda, porque algunos dicen, bueno, ya, y si se resolvieran todos los temas, si se resolvieran todos los temas, entonces ustedes ya no tendrían razón para movilizarse. Y nosotros decimos, no, si hoy día atender la coyuntura, renta básica de emergencia y todo aquello, es un camino necesario y urgente ahora, pero el debate sobre cómo va a recuperarse Chile post-pandemia y en eso cómo van a estar los trabajadores y las trabajadoras en ese contexto y en ese debate sigue siendo una tarea principal y por lo tanto, claro, en el marco ya del primero mismo, ¿no? Del primero de mayo, también nosotros vamos a hacer el tradicional acto con las condiciones que podemos, ¿no? En una situación de crisis sanitaria, en una condición donde tenemos que ser tremendamente respetuosos de los aforos y todo aquello que implica, digamos, ¿ah? Pero donde sí nos interesa poder entregar un mensaje respecto a estos desafíos que hemos vivido y que tenemos que seguir mirando en lo que viene. Entonces, efectivamente, esta es una conmemoración marcada por la lucha, la movilización, y también el día primero por lo que va a ser nuestro mensaje. ¿Cuál nos puede adelantar es el mensaje tal vez central de ese primero de mayo, Bárbara Figueroa? Bueno, está marcado en el desafío de lo que hemos Sí. Estamos en medio de todo adquiriendo algunas cosas. El desafío en torno a lo que hemos perdido en este periodo, los costos que ha significado para la clase trabajadora este tiempo, el desafío respecto de lo que viene, las tareas, las demandas concretas, urgentes, renta básica de emergencia, salario mínimo, entre otras. Y por otro lado, y a eso evidentemente que también le sumamos todas las otras demandas que han estado en la coyuntura social, que no es que nosotros tenemos un particular énfasis sindical en este debate, y como Central Unitaria de Trabajadores, convocantes a esta huelga general, evidentemente que ponemos el foco en primer lugar en lo que tiene que ver con las demandas del mundo sindical, pero hoy día esta convocatoria trasciende a la CUT y por lo tanto también nos hacemos cargo y recogemos el planteamiento de otras estructuras, ¿no? Hoy día Unidad Social, de hecho, va a hacer una conferencia de prensa con más de 80 organizaciones sumándose a la huelga general. Entonces, bueno, ahí sabemos que también están las demandas en las que hemos participado y acompañado de exigencia de la libertad de los presos de la revuelta. Es decir, acaba de haber un sinnúmero de razones por las cuales movilizarse, pero yo insisto, al menos para nosotros, en términos de el desafío que tiene el mundo del trabajo, un punto principal es no solamente la coyuntura, la urgencia que tenemos que ver y seguir abordando respecto de el debate de los derechos, o sea, de la renta básica de emergencia, entre otros, sino que además si adoptamos a eso el desafío sobre cómo tiene que ser la recuperación, porque ya estamos escuchando a algunos que dicen que, bueno, tenemos que empezar a pensar en cómo va a ser la recuperación post-pandemia, la recuperación económica, y se les olvida hablar al menos, espero que eso sea el problema y no que sea una decisión consciente de dejarnos fuera, se les olvida mencionar que todo ese debate de recuperación económica, si no es en diálogo con los trabajadores y trabajadoras, corremos el riesgo de que la profundización de la desigualdad que hemos vivido en el marco de la pandemia se siga consolidando post-crisis sanitaria. Entonces, ese elemento evidentemente va a estar muy presente en nuestro planteamiento como central. Correcto. Eso ya en el marco del primero de mayo. Y yo diría que un punto especial a puertas, ¿no?, de lo que va a ser la conmemoración del primero, tiene que ver también con la preocupación o digamos la alerta, ¿no?, con la que estamos viendo la actitud con la que el gobierno está enfrentando este proceso de movilización, ¿ah? Porque aquí en el fondo se está casi que planteando que se va a reforzar el tema de la de los carabineros, del contingente policial, frente a las convocatorias a protestas, a movilización. Yo quiero decir que ese no es el camino. A nosotros nos parece que acá no podemos tratar de generar una política como de temor. Ya suficiente tienen los trabajadores y trabajadoras, créeme, Sergio, con la propia presión y el temor a perder el empleo, a no tener ingresos, a no poder subsistir con su familia. Por lo tanto, además, adosarle a eso, en el marco de la legítima movilización que se está convocando, de una paralización, de una jornada de huelga sanitaria, donde no estamos hablando de aglomeraciones, donde no pretendemos estresar el sistema de salud, donde lo que no queremos precisamente es adosarle una nueva carga a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud frente a riesgos de contagio, que además tengamos que estar enfrentando este proceso bajo la presión de que el Ejecutivo siente que aquí hay una amenaza, no sé de qué tipo. Nos parece a nosotros que claramente no permite, no da garantía, refuerza la mirada no crítica que tenemos respecto al rol del gobierno, un gobierno desfondado, un gobierno que ya no es una autoridad legítima y que esperamos no haga uso de la fuerza como único mecanismo para tratar de imponer. Usted nos habla del diálogo, Bárbara Figueroa, el rol del gobierno, pero también del rol de algunos actores sociales o dirigentes. También usted nos señala, bueno, se hace más necesario que nunca una renta básica de emergencia universal, aunque hay voces, Bárbara Figueroa, que dicen que con esa renta nadie va a trabajar. Eso en primera instancia. Para aprovechar el tiempo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Bárbara, despachó en particular el proyecto que establece un impuesto a los superricos. Queremos saber sobre esta mirada que tiene la CUT sobre este impuesto a los superricos y al mismo tiempo esa tal vez ironía o mofa que realizan el gran empresariado, que dicen que con la renta básica de emergencia universal nadie va a trabajar. Sí, mira, nosotros acá yo creo que todos entendemos que acá tenemos un empresariado, una élite económica absolutamente fuera de la realidad. No solamente el planteamiento de Arestía, que yo tendría harto cuidado con accederme a hacer juicios como los que él hace después de que ellos han construido su fortuna como familia a costa de robarle a los chilenos y chilenas con la colusión de los pollos, ¿eh? Hay que tener hartas patitas para que tú vengas a dar acá lecciones de ser un trabajador esforzado cuando en realidad tu fortuna le estás haciendo a costa de evadir impuestos, porque me van a perdonar, nadie en Chile se hace rico pagando buenos salarios y cumpliendo con todas las normas. Todo lo contrario, aquí varios se hacen ricos esquilmando a los trabajadores y por otro lado evadiendo impuestos. Pero además aquí hay que tener hartas patas y para tener la tupé debería decirnos a nosotros que ustedes no quieren trabajar porque quieren bonos, cuando, insisto, acá estos sectores se hicieron ricos por la colusión, que tuvieron que decir desarmen esta red de estafas. Entonces, bueno, yo creo que ahí uno siempre es bueno mantener la memoria viva, sobre todo de hechos que son tan recientes. Hoy día estamos enfrentando lo mismo respecto del gas, ¿no? La colusión de las empresas para poder establecer montos superiores a los que deberían cobrar por el servicio y que en el fondo lo que hacen es robarle a los trabajadores y trabajadoras a partir de estas prácticas abusivas en mercados que además tienen cero competitividad. Entonces, bueno, por eso digo, acá yo creo que hay que tener hartas patas como para venir a darnos lecciones a aquellos que son ladrones de cuello y corbata. Y bueno, y por lo tanto no nadie podría sorprenderse, yo creo que ninguno de nosotros se sorprende con este tipo de dicho. Lo que sí preocupa, Sergio, es que parece ser que aquí hay algunos sectores que están abiertamente en una política de provocación, lo mismo hicieron los de la Cámara de Chile en la Construcción, a señalar que quieran tener que subir los salarios si siguen estas políticas de retiro y de bono. Entonces, eso deja en evidencia, ¿cierto?, que cualquier debate que nosotros hagamos a nivel constitucional, a nivel programático, a nivel de ayudas directas a las familias en el marco de la crisis sanitaria, todo ese debate está cruzado y marcado fuertemente por el desafío de superar la desigualdad en el mundo del trabajo y de reconocer el valor del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto el trabajo decente como, yo diría que, una carta de navegación absolutamente necesaria para cualquiera que se precie como un representante de la izquierda, alguien que pretenda, digamos, hoy día enfrentar los desafíos que tiene Chile post pandemia. Si no hablamos sobre trabajo decente, si no hablamos sobre la necesidad de algunos hablan de un nuevo pacto social, contrato social, donde los trabajadores y trabajadoras están en la primera línea, a mí me parece que vamos a estar haciendo un debate que sigue bordeando el debate de fondo, y creo que eso también queda muy en evidencia con los dichos que han hecho los empresarios. Por eso es muy saludable que avance en la Comisión de Constitución el impuesto a los superricos. Nosotros saludamos tremendamente ese avance, nos parece que es una voz esperanzadora tener ya no solamente en general aprobado ese proyecto, sino que en particular incluidas las indicaciones que se han venido incorporando, y de tal manera que eso nos permita hacer un debate, y yo digo que es muy valioso. Aquí algunos han hablado de hacer un debate sobre un nuevo sistema tributario, ¿no? Avanzar en un mecanismo permanente, ¿no? Una reforma tributaria permanente para efectos de poder enfrentar el tiempo que viene. Yo creo que eso está muy bien, es un debate al que nadie se podría negar en nuestro país, ¿no? Más aún escuchando las propias palabras del presidente Joe Biden ayer a propósito de los envíos de mandato, donde el mismo establece que sí, aquí hay algunos que tienen que ponerse, que tienen que pagar más impuestos, particularmente el 1% más rico de su país. Y por lo tanto creo que nosotros no podríamos, o sea, nadie podría decir, mira, estamos descontextualizados, hoy día esos debates no están. Esos son debates que están hoy día en la palestra. Pero me parece que no hay que confundir. Creo que avanzar hoy día en el debate y en el proyecto de ley y aprobar rápidamente el impuesto a los superricos es una necesidad, es una propuesta de coyuntura para enfrentar la crisis sanitaria y poder darle viabilidad a la renta básica de emergencia por un par de meses, ¿no? A eso hay que usarle otros recursos, deuda, el royalty a la minería, etcétera, de tal manera que eso permita sostener por más tiempo la renta básica de emergencia. Pero es evidente que hoy día la necesidad de avanzar y legislar pronto el impuesto a los superricos no se contradice con el debate de un sistema mucho más progresivo en materia de tributación, ¿no? Creo que ahí no debieran confundirse los planos, porque no hay otra cosa que terminemos al final diciendo, no, mira, vamos a dejar ahí en stand-by este impuesto a los superricos, vamos a discutir una cosa de largo plazo, cuando la urgencia sigue siendo resolver hoy día, y no solo a costa del retiro de los 10%, la situación y la crisis económica y social que están viviendo los trabajadores y trabajadoras. Y yo solo quiero reivindicar, ¿cierto?, en los últimos minutos, la acción que desarrollamos el día martes como Central Unitaria de Trabajadores, donde en el marco de digamos la discusión en el Tribunal Constitucional sobre acoger o no a tramitación el requerimiento presentado por el gobierno, nosotros tuvimos la audacia, porque fuimos la única organización, los únicos actores, ¿ah?, que tuvieron la audacia de ir a presentar, de ingresar un documento, una solicitud de no acoger a tramitación este requerimiento del Ejecutivo, a razón de que aquí no había un vicio de constitucionalidad, sino que había un conflicto político. Y nosotros en ese sentido creemos que es muy saludable, pese a que no le damos por aquello legitimidad al Tribunal Constitucional, que efectivamente haya actuado en criterio, objetivamente, entendiendo que acá estamos frente a un conflicto político de tosudez del presidente, de tratar de vulnerar las atribuciones que tiene el Parlamento, y no de un conflicto de constitucionalidad, porque estaba absolutamente claro que se había cumplido no solamente con los foros, sino que con todo lo que el rigor de la norma le exige a los parlamentarios. Por lo tanto, también quiero reivindicar y saludar este hecho, porque marca precedente respecto también de los procesos y los debates que van a venir en la reserva de constitucionalidad que el Ejecutivo ya ha hecho respecto al impuesto a los superricos y otras materias. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, candidata convencional constituyente en el Distrito 12, Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque, San José de Maipo, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Bárbara, queríamos saber lo que hay tras cada noticia y, bueno, también nuestros auditores, por supuesto. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a ti, Sergio. Un gran abrazo y, bueno, mañana vamos a estar ahí comunicándonos. Sí. por todo lo que va a ser esta jornada y el llamado nuevamente a los trabajadores, es que entendemos la situación crítica que se vive, entendemos que le están pasando mal y que por lo tanto creo que necesitamos hoy día dar una respuesta contundente, y eso lo tenemos que hacer también entendiendo que hay temor, sabemos, y por eso los dirigentes estamos asumiendo en primera línea este desafío y esta convocatoria junto a otros actores sociales y políticos. Así que esperamos que mañana sea una buena jornada y poder el primero de mayo también dar cuenta de los desafíos que tenemos en materia de un proceso de recuperación que sin los trabajadores y trabajadoras al centro claramente va a ser un proceso fracasado. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, esta jornada de día jueves 29 de abril 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.